Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos listos ya con una edición más de La Rayuela. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Este miércoles 14 de noviembre de 2018. Un abrazo cariñoso, mil gracias a Fernando Torres, que está colaborándonos desde los controles. Gracias, Fernando, querido. Bueno, el día de hoy, amigas y amigos, teníamos la presencia, y digo teníamos porque nos acaban de informar que por una cuestión de última hora pues no estarán acá los gestores del Festival del Sur. Lamentamos absolutamente eso, y también tenemos una que comentarles, pues, que Fabián Bedón, que debía estar también con nosotros, pues una cuestión de última hora le obligó a estar en Manabí, y pues se ha disculpado, pero no estará con nosotros. Bueno, el caso es que nosotros lo haremos La Rayuela, y yo quiero pedirle a nuestro querido amigo Diego Salazar y Vicente Moya, que son los que están más cercanos ahora. Nosotros queremos hacer llegar un saludo, nuestro pésame sentido a la familia de Flavio Novillo, nuestro compañero. Ayer en horas del mediodía y la tarde, pues nos enteramos ciertamente de su fallecimiento. Quienes han seguido por algún tiempo nuestra radio, pues se recordarán que Flavio, este jovencito lleno de sueños, realmente con muchísimo talento, mucha creatividad, mucha gracia, diría yo, pues me acompañó por un año y medio en el programa Juntémonos en la Casa, ¿no? Tengo los mejores recuerdos de Flavio. Mil gracias por todo su trabajo, por toda su buena energía, por toda su calidad humana. Un accidente de tránsito el día sábado, pues ha cegado su vida. Nosotros desde acá, desde la radio de la Casa de la Cultura, queremos enviarle un saludo, un abrazo a toda su familia, sí, nuestro sentido pésame, pues a sus amigos, a sus compañeros, y sabemos, Flavio, descansa en paz. Conocemos de fuentes absolutamente cercanas que tuvo hasta el final la generosidad de donar todos sus órganos, y eso es lo que se ha hecho respetando su voluntad. El día de hoy, a partir de las 11, inician sus honras fúnebres en el cementerio de El Batán. Quienes deseen acompañar a sus familiares, quienes deseen estar con ellos, pueden hacerlo. Así es que, sin duda alguna, la comunidad rockera, por un lado, debe estar bastante dolida, apaleada, digo yo, por la pérdida de uno de sus seguidores y amigos. Nosotros no somos tan rockeros, pero pues quisimos la presencia de Flavio, insisto, un gran muchacho. A nombre de todos quienes hacemos la radio de la Casa de la Cultura, de manera particular La Rayuela, un abrazo enorme para toda su familia. Que descanses en paz, amigo querido, que tengas buen viaje. Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Gracias, Fernando, su acolite. Vamos a la música, por favor. ¿Quién

And soon

9501-2419 o 09-9977-4049. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Bien, el día de hoy, amigas y amigos, 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes. Y para ello, pues, el Día Mundial de la Diabetes plantea una campaña de concienciación, tal vez la más importante del mundo, sobre esta enfermedad, la diabetes. Es importante señalar que fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes, FID, y la Organización Mundial de la Salud, OMS, en 1991. Esto, pues, como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo. Si es que hablamos de educación y prevención, la educación y precisamente la prevención de la diabetes es el tema fundamental en este día. Hoy, 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, y la campaña realiza un llamamiento a todos aquellos responsables de la atención diabética a entender la diabetes, por otro lado, por supuesto, y a tomar control sobre ella. Entonces, la diabetes es una enfermedad crónica, eso significa que no tiene cura, lo crónico no tiene cura, tiene un tratamiento que permite pues vivir, tener una calidad de vida digna, pero no significa que tenga una cura. Miren ustedes, la diabetes se sabe a través de la Organización Mundial de la Salud que la diabetes mata una persona cada 8 segundos, 4 millones de personas cada año. La diabetes no discrimina a todas las edades, o ricos y pobres, o a algún país en especial. No podemos seguir ignorando la diabetes, son 4 millones de vidas perdidas cada año, 1 millón de amputaciones al año, millones perdidos en ingreso y productividad. La atención esencial para la vida es un derecho, no un privilegio. Educación, medicinas, tecnologías. Entonces, usted, amiga, amigo, elijamos salud, ¿no? Cuidemos nuestra dieta, demandemos alimentos adecuados para nuestra dieta, busquemos ambientes saludables, mantengámonos activos, comamos bien. Y por supuesto, con todo esto podremos marcar una diferencia. Hoy día, 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes, reconocido así por la Federación Internacional de la Diabetes y la Organización Mundial de la Salud. Son las 9:35. Quiero comentarles a ustedes que el día de la 16ª edición del Festival Internacional del Cine GLBT, El Lugar Sin Límites, se inaugura el día jueves 15 de noviembre. Entonces, yo quiero agradecer por esta invitación que nos hacen llegar a La Rayuela. Hay una gala de inauguración, estaremos presentes en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco este jueves 15 de noviembre a las 19 horas, con la proyección de Retablo del director Álvaro Delgado Aparicio. Es importante señalar, amigas y amigos, que esta 16ª edición del Festival Internacional de Cine GLBT consta con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Cinemateca Nacional, el Instituto de Cine y Creación Audiovisual y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Entrada libre hasta agotar aforo. Así es que pedimos puntualidad para este evento. Igualmente, desde ya queremos comentarles que esta 16ª edición del Festival Internacional de Cine GLBTI, El Lugar Sin Límites, pues tendrá su gala de premiación el 24 de noviembre a las 20 horas en el Centro Cultural 8:30. Mil gracias, un abrazo grande a mis amigos de la organización de este cine GLBTI, a quienes les envío un abrazo fuerte. Estaremos presentes entonces en esta actividad importante para la cultura de nuestra ciudad. Hablemos de libros, sí. Ya Quito, pues está en auge la Feria Internacional de Quito, ¿no? La Feria Libro y la Lectura Quito 2018. Palabras que dan vida, palabras que transforman, palabras que brillan. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Plan Nacional del Libro y la Lectura, junto a la Alcaldía de Quito y la Cámara Ecuatoriana del Libro, organizaron este evento que estará en nuestra ciudad hasta el 18 de noviembre. Esta 11ª Feria Internacional del Libro y la Lectura se realiza en el nuevo Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. Entonces, nosotros queremos invitarles, recordarles a ustedes, amigas, amigos, que hasta el 18 de noviembre hay la oportunidad de hacer un recorrido en este nuevo escenario para esta feria, que realmente concita la atención de todos los públicos que buscan realmente su ADN en libros y palabras. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Plan Nacional del Libro, la Lectura, la Alcaldía de Quito y la Cámara Ecuatoriana del Libro, pues nos presentan este evento realmente que cuenta con 200 actividades dentro de la agenda, ¿no?, en las que realmente se destacan la presencia de más de 80 escritores nacionales e internacionales. Todos estamos invitados, amigas, amigos, y les recomiendo que la noche del libro, que será este jueves 15, habrán precios especiales y sorpresas para los amantes de la lectura. Todos invitados a la Feria Internacional del Libro y la Lectura, Quito 2018. Vamos a la música, luego volvemos con más de Agenda Cultural.

tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quito, Quito. El centro histórico se viste de fiesta. Ven y disfruta de los viernes de serenatas, música y teatro en vivo desde las 19 horas en las calles García Moreno y la histórica Guaragua, ahora renovada. Una gran oportunidad para adueñarnos del centro histórico, un tesoro cuidado por el pueblo quiteño desde hace siglos. Ven junto a tu familia y celebra los 40 años de ser la primera ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Quito, cuenta contigo. Alcaldía de Quito. Por primera vez desde Bolivia llegan a Ecuador, Guaira, Japón Andes, en concierto, miércoles 14 de noviembre, 20 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con ellos, Ancestros, Curacas, Jigua y el ballet Mayaiku. Es una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Auspicia la Sociedad de Egresados del Mejía y el Hostal Coronado, Guaira, Japón Andes en Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Mujeres irreverentes que hacen historia, ayer, hoy y siempre. Grandes mujeres que han marcado la historia de Ecuador. Mercedes de Jesús Molina y Ayala nació en Bab, provincia de Los Ríos. Fue criada por su madre debido a que su padre falleció cuando ella tenía 2 años de edad. Desde muy pequeña, su madre le inculcó la doctrina cristiana. A los 15 años tuvo que atravesar una situación muy difícil, la muerte de su madre. Luego de quedar huérfana a tan corta edad, fue pretendida por varios jóvenes pertenecientes a familias acaudaladas de la zona. Sin embargo, Mercedes de Jesús, a los 21 años, rechazó varias propuestas de matrimonio para dedicarse a la acción social y evangélica. Junto a un cura de la comunidad evangélica y 2 jóvenes más, viajó a una misión, pero tuvo que abandonar el trabajo debido a la guerra entre tribus y el brote de viruela. Mercedes de Jesús se entregó por completo a la religión, hasta el punto de emitir votos de virginidad perpetua. Y también tomó el camino del sacrificio, la bondad, la meditación y la oración. Normalmente, Mercedes de Jesús realizaba oraciones contemplativas, y en una de esas ocasiones, la santa y virgen quiteña, Mariana de Jesús, se le apareció atrás de un rosal florido. La Virgen le decía a Mercedes de Jesús que su misión en la tierra era ayudar a los más desfavorecidos, y que era necesario que creara una congregación religiosa, que se dedicara a promover el amor hacia Dios y el respeto a los demás. Mercedes de Jesús para nuestra congregación, más que una beata, era nuestra fundadora. Fue una mujer admirable, religiosa y siempre pura. Aquí le tenemos mucho cariño. Las alumnas aprenden de su valor y responsabilidad al servicio de Dios. Todas nosotras, las hermanas, añoramos su ser como una santa. Mercedes de Jesús levitaba cuando oraba, perdía los sentidos y entraba en éxtasis después de comulgar. Los fieles acudían a ella para obtener sanación por sus pecados. En esa época, todos los miembros de la comunidad religiosa empezaron a creer que Mercedes de Jesús era una beata. Durante sus múltiples trabajos sociales, conoció a Narcisa de Jesús Martillo, que también era catalogada como beata. Compartieron mucho tiempo juntas para ayudarse mutuamente en el camino de la cruz y practicar juntas la oración y la penitencia. Las horas de penitencia que realizaba Mercedes de Jesús Molina eran para ella muy necesarias. Lo místico, nuestra alma está muy ligada a nuestro físico. Nuestro cuerpo es un templo y debemos adorarlo y mantenerlo limpio, así como el Señor, nuestro Dios, nos los dio. Después de algunos años de la fundación de las Hermanas Marianitas, Mercedes de Jesús estuvo alejada de la dirección de su fundación, debido a que estaba más centrada en la formación de las religiosas y en sus trabajos de acción social con los más necesitados. El 14 de abril de 1873, fundó en Riobamba el Instituto Santa Mariana de Jesús, con la finalidad de acoger a las niñas huérfanas pobres para poder educarlas y preservarlas del mal. Así cumplió con lo que la Santa y Virgen Mariana de Jesús le había pedido años antes. Mujeres consagradas al servicio de las personas, con preferencia a las más necesitadas. Labor que realizamos con alegría, acogida, solidaridad, fe, apertura, y cultivamos una especie de sensibilidad al otro. Posteriormente, continuó llevando una vida ejemplar, de amor al prójimo y de sacrificio hasta el heroísmo. Y debido al ayuno y la penitencia, su cuerpo se fue debilitando poco a poco, hasta que la muerte la sorprendió el 12 de junio de 1883, en Riobamba, provincia de Chimborazo. Brindamos una educación inicial, básica y bachillerato de calidad con principios y valores cristianos basados en la pedagogía del amor postulado por Mariana de Jesús y Mercedes Molina. El 8 de febrero de 1946, su santidad, el Papa Pío XII, decretó la introducción de la causa de su beatificación. Y el 27 de noviembre de 1981, el Papa Juan Pablo II expidió el decreto sobre las virtudes heroicas y le dio el título de venerable. 4 años más tarde, el 1 de febrero de 1985, la Rosa del Guayas, como era conocida Mercedes de Jesús Molina y Ayala, fue beatificada durante la visita pastoral que el Santo Padre realizó a la ciudad de Guayaquil. Me sentí muy feliz cuando lo nombraron beata, aunque para nosotros, debido a su pureza eterna y su gran labor, debería ser ya una santa. El lema que representó a Mercedes de Jesús fue: ser amor misericordioso donde hay dolor humano. Su beatificación fue muy esperada y ovacionada porque Mercedes de Jesús siempre fue ecuánime y serena, amable y accesible, fiel. firme y segura, respetuosa, con gran capacidad de comunión, diálogo y sencillez. Sus dotes humanos se destacan porque en su juventud, como cualquier joven, vivió la algarabía, la ilusión, el enamoramiento propio de una muchacha, pero al mismo tiempo no sucumbió en el desenfreno ni la pasión. Sus restos descansan en donde se desempeñó con ferviente apego a la religión y en donde comenzó su legado, la casa hogar de los Marianitas. Una producción del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y la Escuela de Comunicación, de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica. Este tema se llama Latinoamérica. Lo escribí pensando en Latinoamérica, pensando en todos los jovencitos que están estudiando ahora. La educación es nuestra nueva revolución, no es el fusil, no es la violencia, es la educación. Todos los jovencitos. Ese es el mensaje de Calle 13 que están tratando de destruir, diciendo que cualquier barbaridad. Este es el mensaje que yo quiero que todo el mundo escuche. Lo digo el día de mi cumpleaños, el día que nací. Uno de los días más importantes de mi vida, por eso estoy aquí, porque mi mamá parió. Y se lo dedico a todos ustedes, pero con el corazón ahí, pero bien cabrón, desde lo más honesto de mi entraña, se lo digo de corazón. Cuando usted quiera, maestro. Cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, la cara más bonita que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. Diez de la mañana con 12 minutos, amigas, amigos. Bueno, vamos a recordarles a ustedes que hay un homenaje en el Instituto Iberoamericano de Patrimonio Natural y Cultural del Convenio Andrés Bello y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrillo nos invitan al lanzamiento del libro A la Mar, la Palabra, Memoria de los Talleres Literarios de Miguel Donoso Pareja. Pues esto será en la sala Nelson Estupiñán Vaz, en el Centro de Convenciones Metropolitano. Miguel Donoso Pareja, uno de los talleristas literarios connotados acá en nuestro país, guayaquileño él, y por supuesto con gran acervo dentro de la cultura ecuatoriana. Entonces queremos invitarles a todas, a todos, ¿no?, a buscar este libro, A la Mar, la Palabra. Esto fue el día de ayer martes, este lanzamiento, esta presentación de este libro de Miguel Donoso Pareja. Entonces, pues, busquemos el libro, quienes estamos interesados. Esta es una compilación de la obra de Miguel Donoso Gutiérrez y, pues, por supuesto, un homenaje a Miguel Donoso Donoso Pareja Ecuatoriano. Son las 10 de la mañana, son las 10 de la mañana con 15 minutos. En unos minutos más estaremos con unas reflexiones, ¿no?, que nos presenta... Facundo Cabral sobre la felicidad, ¿no? Sobre la felicidad. Entonces, muchas veces estamos hablando de que los seres humanos pasamos buscando esa felicidad en todo, ¿no? En cuando me gradúe, en cuando me case, en cuando me compre una casa, en cuando me compre el carro, en cuando me vaya de vacaciones, en fin. Entonces ahí voy a ser feliz. Bueno, hay algunas frases que nos acompañan y que acompañan esta intención. Una de ellas es la siguiente: que todo ese amor que llevas dentro resuelva aquello que tus pensamientos no puedan. Que te quieras mucho, que te perdones, que te agradezcas, que te mires con bondad, ¿no? Que nos miremos con un poco de cariño. Nadie tiene que conformarse realmente con menos de lo que desea. Y claro, la vida no es la que separa a la gente. Es la maldad, la traición, el egoísmo, la falta de respeto que muchas veces nos separa realmente de esa felicidad que tanto buscamos, ¿no? Siempre nos dicen, no temas alejarte de lo que consideras que no te hace bien o no te aportas cosas buenas. Entonces, por supuesto, hablamos de las personas, hablamos de los espacios. Entonces, por ejemplo, ¿no?, el conocimiento es poder, y el conocimiento podría ser un poco de ese camino que nos conduzca a la felicidad, ¿no es cierto? Entonces, las decisiones se toman todos los días, ¿sí? Cuando más aprendamos, podremos tomar, por supuesto, mejores decisiones para enrumbar nuestra vida. Entonces, está bien muchas veces no estar bien. A veces está bien no ser perfecto. Bueno, somos personas con los defectos que conlleva eso y estamos aquí para aprender, ¿no es cierto? Entonces sería absurdo, ¿no? Sería curioso que siempre estaríamos muy felices, ¿no? La tristeza, un poco el desasosiego también es parte de la vida. Así como la muerte es parte de la vida, también la tristeza es parte también de esa felicidad que en momentos sentimos. Mucha gente dice que la felicidad no es sino un cúmulo de momentos buenos, de momentos con sueños, con momentos de tranquilidad. A lo mejor sí. ¿Qué dice usted? ¿Qué es para usted la felicidad? Estamos listos ya, gracias María José. Ahí está don Facundo Cabral y estas reflexiones sobre la felicidad. ¿Simple nos lleva a la felicidad? Sí. ¿Tienes hijos? No. Ah, ya vas a ver. ¿Tienes hijos? No. Ya vas a ver. ¿Tu abuela? ¿Tu abuela vive? ¿Qué edad tiene? 83 años. ¿Qué te pasa cuando la ves? Se me llena el corazón de alegría. Una margarita en el campo. Un pececillo en el arroyo. Un poco de agua. Un amigo, un café. Cruzar un parque, cantar una pequeña canción como esta. Lo simple, el otro. La vida es tan simple. Mirá, los chinos dicen, cosa extraña el hombre. Nacer no pide, vivir no sabe, morir no quiere. Hay un solo, lo dijo Lito Nevia. Lito Nevia lo dice tan claramente, dice, tiene una canción muy bella que se llama Solo se trata de vivir. Acá venimos a vivir. Y la vida está en lo simple, en lo complejo. Si me cuesta trabajo, Borges decía, un buen libro es aquel que en cualquier lado donde uno lo abra y una tiene una felicidad para uno. Buen libro es aquel que se deja leer con felicidad en una tarde. Si vas para Chile, los ejes de mi carreta, milonga del peón de campo. ¿Querés más simple que...? Le llama la pobrecita

crecí en la pobreza de una gran ciudad, barras de esquina, la canción que tocar, como grité cuando en la calle me puse a cantar, como lloré cuando a casa iba a regresar, y mi deber, obligaciones que habían que cumplir, saber decir, oye, discúlpame, tengo que ir. Una y mil veces nos dijeron que lo que hacíamos estaba mal. Yo creo que eso fue envidia, porque ellos no podían estar. Mañana, con tu regreso cantamos los dos, bailarán los viejos sintiéndose chango, cuando mi pago humilde le cante con vos. Bailarán los viejos sintiéndose chango, cuando mi pago humilde le cante con vos. La zambita que trae, cantaré de ayer, sembrando mis quilas de arpas, cante miradero, toque violinero, que la mano gasteña no se ha ido a escapar. Cante miradero, toque violinero, que la mano gasteña no se ha ido a escapar. Pienso por dónde fueron las zambas viejas que supe aprender, esas que mi abuelo en Quichua cantaba con coro de coyullos al atardecer, esas que mi abuelo en Quichua cantaba con coro de coyullos al atardecer. Si en los senderos mi luz se apaga, no creas tierra que no he de volver, junto con el canto dolido del monte, del brazo con la noche te recorreré, junto con el canto dolido del monte, noche te recorreré. Zambita que traes, cantaré de ayer, sembrando mi esquina abierta, cante mi dalero, toque violinero, que la mano gasteña no te ha ido a escapar. Cante mi dalero, toque violinero, que la mano gasteña no te ha ido a escapar. Yeah.

del 19 al 26 de noviembre. Sé parte de talleres, conversatorios, espectáculos, exposiciones, demostraciones, muestras de cine, en donde las mujeres somos las protagonistas de la historia que queremos contar. De la historia que queremos contar. Te esperamos en el 15º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2018. Más información www.mandragora.com. Búscanos en redes sociales como Encuentro de Mujeres en Escena. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Qué es el feminismo? Los hombres no lloramos. Estoy embarazada y no lo planifiqué. Mi profesor me acosa, no sé qué hacer. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En 1997 era delito ser homosexual en el Ecuador. Cuando nací, mi nombre era Julio. Ahora me llamo Carla. El Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y su revista radial La Rayuela presentan La Jaula en Púrpura, un espacio para hablar y analizar desde lo cotidiano, lo referente al género y las diversidades sexogenéricas. Con la conducción de Julio Neira, bienvenidas y bienvenidos. Muy buenos días, queridas amigas y amigos radioescuchas, sean todas bienvenidas y bienvenidos al programa La Jaula en Púrpura de la revista radial La Rayuela, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la ciudad de Quito. Hoy, como todos los miércoles, nos encontramos acompañados de un invitado muy especial y muy querido para nuestro programa. Hoy hablaremos del arte, cultura y sociedad, colectivo Z, temporada en el Teatro Prometeo. Bienvenidas y bienvenidos, La Jaula se abre en este momento. Y bien, empezamos el programa del día de hoy aquí en Radio Casa de la Cultura. Como les había dicho hace un momento, estamos con Javier Delgado. Él es un compañero del colectivo de danza, teatro, del colectivo Z. Javier, bienvenido a nuestro programa aquí en La Jaula en Púrpura. Los micrófonos son tuyos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar otra vez en este programa para compartir un poco lo que hacemos con Colectivo Z Danza y con la Sala de Artes Escénicas de Espacio Vacío, que es el lugar donde reside el Colectivo Z. Javi, a ver, un poco para que las personas que escuchen el programa conozcan una antesala de todo lo que significa el Colectivo Z, cuéntanos un poco de tu trayectoria. ¿Cómo nace Javier Delgado como coreógrafo? ¿Cómo nace como bailarín? ¿Cómo se inserta en el mundo de la danza, del teatro? Bueno, yo inicio en Cuenca más o menos hace unos 17 años. Inicio primero en la danza Butoy, en el teatro. Luego vengo a la ciudad de Quito, donde comienzo a estudiar igual teatro y danza en la Escuela de la Compañía Nacional de Danza. Aquí inician mis primeras creaciones. Comienzo a trabajar paralelamente entre la ciudad de Cuenca y la ciudad de Quito. Soy bailarín algunos años del Ballet Contemporáneo de Cámara. Y dentro de las instalaciones del Ballet Contemporáneo de Cámara decidimos, junto a un grupo de artistas, fundar lo que es ahora el Colectivo Z. Hace 8 años. El colectivo se funda en el año 2010 y básicamente responde a un conjunto de inquietudes que teníamos bailarines, artistas, sobre la escena, sobre los temas que en ese momento, bueno, ya aún en la actualidad rigen la escena, los sistemas de producción alrededor de la escena, la situación de género. En ese tiempo nos preguntábamos por qué las obras que se bailaban en ese tiempo en el ballet o en la actualidad solo corresponden a asuntos de amor, y además de amor trágico. Trágico, y además siempre el chico musculoso, la chica sufriendo. Además cuestionamos el tema del teatro, también cómo el escenario te plantea un lugar de poder y de distancia. Entonces las obras, distancia con el espectador. Entonces las obras que nosotros tenemos, todas las obras propone una relación con el espacio, una relación con el cuerpo, una relación sobre plantear preguntas sobre el tema de género, sobre la estética, sobre aparentemente los cuerpos que son aptos para la danza y los cuerpos que no. Es decir, Colectivo Z nace como un espacio de ruptura sobre ciertas dinámicas que existían y existen todavía en la danza y en las artes escénicas. El colectivo estaba conformado por gente de teatro, por gente de danza. En la actualidad igual, si bien nuestro principal motivo creador es el cuerpo, igual se sigue nutriendo de otras artes. El grupo durante estos años ha estado constituido por muchísimos bailarines, actores y artistas. El elenco actual está constituido por Patricio Carrillo, que es bailarín y también es actor y también es bailarín de danza tradicional. Está compuesto por Tamia Ruiz, que ella también es bailarina e investigadora. Está compuesto por Carla Puente. Carla Puente es escenógrafa, es profesora de diseño en la Metro y también es bailarina, también es música, es chelista. Está compuesto por Patricio Vázquez, que él es músico, es un gran músico, de hecho estamos muy contentos de trabajar con él. Y también por Carla Sánchez, que ella es actriz y también es comunicadora. Entonces, como se dan cuenta, es un equipo bastante completo y además que tiene un montón de saberes que también aportan al colectivo. Y estamos unidos en esta idea de seguir creando, seguir generando conceptos que cuestionan las dinámicas sociales, las dinámicas artísticas, los sistemas de producción. Y ahí es donde hemos generado también una plataforma que se llama la Sala de Arte Escénica de Espacio Vacío, que nos ha permitido materializar estos conceptos también en procesos formativos como en la escuela, que se llama Centro de Investigación del Cuerpo y el Movimiento Espacio Vacío. En la sala, por ejemplo, este año junto con el Instituto Tecnológico Superior ISPADE, hemos generado el encuentro de paso, movilidades que resignifican el espacio, que es un encuentro iberoamericano que junta a 5 países para hablar sobre el tema de la movilidad y la migración. En fin, es un proyecto, es una red bastante amplia, bastante compleja e interesante en el que cada persona aporta desde sus saberes y además es un proceso que está en constante cambio, en constante mutación. Tanto los intérpretes, pero también de las obras. Hasta ahora hemos producido como unas 15 obras en estos 8 años. ¿Desde el Colectivo Z? Desde el Colectivo Z. Y ahora estamos movilizando esta última obra que se llama Ciudades Pasajeras, que es la última creación del Colectivo Z, y que se presenta este 15, 16 y 17 de noviembre en el Teatro Prometeo. El Teatro Prometeo jueves, para... Jueves, viernes y sábado de la próxima semana. Sí, jueves, viernes y sábado desde mañana, esta semana. Viernes y el sábado. Y el, como saben, el formato del Teatro Prometeo es circular, entonces la relación que también tiene el público es 360 sobre toda la obra. Volvemos después de un tiempo acá a las salas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya que hemos estado tomando como centro de nuestra producción nuestra sala independiente, te refieres, ¿no? Nuestra sala independiente, claro, también la sala y el grupo nacen también en esos años por las dificultades de la producción independiente y también teniendo el colectivo como una manera de seguir existiendo en la escena y de seguir generando producción artística, ya que en solitario sería muy difícil, ya que tampoco se cuenta con los apoyos necesarios desde lo público y desde lo privado para poder generar, o sea, para generar este desarrollo de la cultura que es importante en el país. Javi, tú hablaste hace un momento de que, bueno, tú eres cuencano, bueno, igual que yo somos, eres coterráneo, ¿por qué Quito? ¿Por qué no este crecer en el tema artístico no fue en Cuenca? ¿Por qué acá Quito? Porque en esos años no existía siquiera la carrera de artes en la universidad en Cuenca. Yo vine a estudiar en la Universidad Central, donde en esos años era el único lugar donde había la Escuela de Artes Escénicas. También Cuenca estaba en un proceso bastante naciente. En Quito ya hay grupos que ya tienen muchísima trayectoria. Entonces yo consideré venir a Quito ya que era un centro donde ya había bastante movilidad sobre las artes. Cuando tú te consolidas ya como bailarín, fue aquí en la ciudad de Quito entonces. Ajá. Perfecto, sí. con el ballet contemporáneo de cámara. Sí, yo diría desde antes. Yo también trabajé en el grupo Humanizarte, trabajé en el grupo El Arrebato con Clever Viera. Procesos independientes muy interesantes. Más bien, tuve la oportunidad de estar 6 años dentro del ballet ecuatoriano de cámara y también valorar los procesos independientes que también aportan un montón al arte en la ciudad. La institucionalidad es un camino también, que es importante que existan las compañías nacionales, pero el aporte que hacen las compañías independientes con casi el 2% de los recursos con lo que cuentan la institución es impresionante. En la ciudad hay teatros independientes, producción independiente, grupos independientes, y que de verdad está en una producción constante y permanente. Y lo más interesante es no... La independencia nos permite decir lo que queremos decir, hablar de las cosas que tenemos y creemos necesarias socialmente que se deben decir, sin ataduras de presupuestos, presupuestos conceptuales y presupuestos económicos también. ¿Tú crees que hay una marcada línea que dicta qué obras son las que deben darse, por ejemplo, en las salas grandes de danza-teatro? Sí, pero creo que no solamente la determina la institución o las instituciones o los teatros, sino también el público. Justo la programación del año 2019 del Espacio Vacío se llama El Espectador Construye. Muchas veces desde la educación nos han educado para no poner en cuestión nada. A veces vamos al teatro y obviamente nos vamos a divertir, vamos a pasar un momento sensible. Pero hay muchas veces que vamos a ver cosas que igual nos dan la televisión, que igual nos da el cine, cosas que no se alejan mucho de la realidad y que más bien afianzan estos estereotipos de género, afianzan estos estereotipos sobre el amor, afianzan los estereotipos sobre lo que sería la belleza. Lo que es difícil y lo que propone un poco el arte independiente es quebrar estos sistemas y hacer que el espectador construya a través de las sensaciones conceptos. Y a veces la gente no está abierto, receptiva siempre para pensar. Obviamente no es su culpa, sino es la educación. Cuando desde niños nos dicen que todo debe ser dado, que todo lo que nos entregan debe ser comido. Unívoco, claro. No hay razón de criticarlo, claro, de cuestionar. Por ejemplo, todo esto que he visto esta semana sobre el debate del asunto trans, vuelve este tema de la ideología de género, nos enseña a pensar solo en una dirección. Para que una sociedad evolucione y para que se construya pensamiento y concepto, debe haber esta contradicción de fuerzas. La comunicación y el diálogo no se construyen hablando solo entre iguales o pensando entre iguales y construyendo leyes entre iguales, o como el Facebook nos propone, creando espacios virtuales donde solo hablamos entre iguales. El espacio, la comunicación y el concepto se construyen en el disenso, y obviamente el disenso es incómodo. Y eso se plantea en la educación, y es lo que también el arte plantea, ese espacio de disenso, que no es cómodo, no es un lugar completamente cómodo, pero donde el espectador va a pensar, a cuestionarse un poco, a divertirse también y a tener una experiencia sensible, pero una experiencia sensible que de alguna manera salga de la cotidianidad de lo que estamos acostumbrados, salga de las imágenes cotidianas, salga de estos lugares fáciles y dichos. Es un lugar incómodo, pero que nos permite abrir nuestra mente, nuestras emociones y nuestra memoria a un mundo impresionante. Nosotros estamos dentro de una institución educativa, el Instituto Tecnológico ISPADE, y para nosotros es muy importante, ya que creemos que la creatividad se debe desarrollar independientemente de la carrera que tú desempeñes. El Instituto es administrativo, pero es súper importante que se apueste por la creatividad, ya que esto es un aporte a todo tipo de procesos, a todo tipo de educación. Uno de los deberes también del Estado es promover y promulgar la creatividad en los individuos, y esto realmente construye mejores sociedades. Tú acabaste de hablar de un concepto bastante interesante, y bueno, quiero justamente tocarlo. Hablaste justamente del tema de la educación, y actualmente existe muchísima crítica frente a las nuevas formas o nuevos modelos de educación que se quieren implementar aquí en Ecuador para reconocer algunos derechos, por ejemplo, de las diversidades sexuales y las identidades de género. Entonces, ¿cómo tú crees que sería un mecanismo para que estos modelos de educación puedan ser también cambiados, pero que la sociedad pueda tener una recepción un poco más empática con estos nuevos modelos educativos. O sea, mi respuesta sería el arte. Ahora hicimos una gira nacional con una obra que hablaba En mi cuerpo existirá, solo de cuerpos que habitan la casa trans. Fuimos a Puerto Viejo, fuimos a Manta, fuimos a Machala, fuimos a Huaquillas. Y obviamente no fue cómodo para todas las personas oír de estos temas. Para otras personas fue la primera vez que veían una persona trans validada desde la escena. O sea, además de un lugar social que aparentemente no le correspondería en esa lógica de pensar. Entonces, fue discutir, fue conversar, fue proponer y tampoco imponer, pero en uno de los conversatorios nos preguntaban algo similar y lo que planteamos es que es un asunto de, primero, sensibilidad y entender, hay que entender el alto índice de femicidios que existe en el Ecuador, de crímenes de odio que existen en el Ecuador. Entonces no estamos hablando solamente de, entre comillas, de ideología, estamos hablando de vidas que se pierden porque la gente todavía no ha tenido acceso a entender al otro como propio o entender el respeto que tenemos que tener hacia la vida ajena, hacia la vida, hacia la supervivencia. Cuando en ciertas ciudades de la costa y también aquí de la sierra, gente muere todavía por su opción sexual. La sociedad tiene que repensarse, tiene que reverse a sí misma. Más allá del concepto y más allá de la teoría, estamos hablando de un asunto elemental, la vida. Entonces, en esa instancia es donde es necesario educar a los niños, educar a los jóvenes. Educar no necesariamente quiere decir convencer. Convencer de que el otro día veía en un canal de televisión que decían, les quieren convencer a los niños de que sean homosexuales. Nadie quiere convencer a la gente de que sean homosexuales. Lo que es necesario entender que tanto la gente homosexual, la gente heterosexual, la gente transgenerismo, trans, tienen derecho a desarrollarse en una vida digna y en una vida justa. Y eso precisamente es lo que para mí hace el arte. Por eso para mí es tan importante que sigan existiendo estos lugares de arte, pero estos lugares de arte que cuestionan, porque también a veces vamos a ver obras, no tengo nada en contra del ballet, pero vemos 10.000 veces Copelia, El Príncipe, la princesa que sufre, y los teatros se llenan, y el aparato gubernamental respalda estos, y además dicen, teatros llenos, cifras del ministeriales. No sé si el valor del teatro se puede medir por el número de personas que vayan al teatro. A las salas independientes existen 30, 40 personas, pero personas que de verdad están en el compromiso de pensar y además que lo que van a ver va a transformar su ejercicio cotidiano y eso va a repercutir en un cambio social. Entonces, por ahí más o menos va el cuestionamiento y la propuesta y por qué el Colectivo Z sigue existiendo. El Colectivo Z no es una compañía de danza, es un colectivo de colaboración artística en el que igual, con disenso, seguimos existiendo ya 8 años y proponiendo obras a la ciudad, pero no solamente obras artísticas, sino procesos, como el proceso Espacio Vacío, que es un proceso de arte colaborativo, como una escuela de formación artística, que buscamos que sea además un proceso de educación continua, no formal, y ese es el aporte que genera nuestra sala, donde se plantean preguntas sobre el cuerpo, sobre la danza. A veces hablamos de danza y la gente enseguida piensa un conjunto de pasos interpretados por una persona alta y flaca. La danza es movimiento, es espacio, es cuerpo. Todo cuerpo tiene la opción de moverse, todo cuerpo tiene la opción de decir. Inclusive la danza escénica tiene un montón de opciones donde todos los cuerpos se pueden ubicar. Entonces, y además preguntarnos, un momento de pensarnos por qué nuestro cuerpo se mueve así, por qué el cuerpo andino no es igual al cuerpo occidental, al cuerpo europeo o al cuerpo caribeño. Es decir, poner en cuestión conceptos que antes eran totales y que todavía están en nuestro imaginario, todavía existe ese sesgo de la colonización en la estética. Eso es súper importante, es como en la estética hay cosas que solo las asumimos. Por ejemplo, este arte culto y el arte y lo oculto y lo, ¿no?, tradicional. Obviamente lo oculto es lo que llena ciertos teatros, las sinfónicas, que obviamente son arte, pero también hay todo un arte que sucede en las calles, en las diabladas, en Píllaro, que sucede en las fiestas populares y que tiene la misma trascendencia que este arte culto entre comillas. Pero ahora, ¿qué hace que uno se sobreponga sobre otro. Entonces esta idea de pensar siempre lo de afuera como lo mejor, y además hay toda una idea también de sistemas de producción, porque ciertos teatros solo programan cosas de grupos internacionales donde no hay espacio para grupos nacionales y tienen además fondos de la ciudad y de la del municipio y son inaccesibles. Así nace Espacio Vacío, cuando era todo es tan inaccesible que nosotros decidimos fundar un teatro que funcionara sobre diferentes dinámicas. ¿Tú crees que este desafío también es una responsabilidad del Estado? O sea, es decir, por supuesto hay muchas salas independientes que están mostrando nuevas propuestas, nuevas formas escénicas en lo que respecta al arte. Pero ¿tú crees que el Estado tiene que también que reformularse puertas adentro, cómo está haciendo la cultura, cómo está haciendo el arte y a quién está llegando como cultura y arte? Sí, obviamente que tiene que pensarse a sí mismo. Por ejemplo, ahora está produciendo este mega monstruo que es el Festival de Loja, en el que los grupos nacionales tienen una participación de... Son 10 agrupaciones en un festival que vale entre 2 y 3 millones de dólares, mientras en el país todo el año se está haciendo actividad escénica, y esta actividad escénica no está siendo visibilizado en un elefante blanco que se construye en la Revolución Ciudadana, y dicen, vamos a crear un festival igual al Festival de Aviñón. O sea, cuando un festival se funda en ese concepto, es creemos algo igual porque nos gustó. Es absurdo, no responde a las dinámicas que nosotros tenemos como artistas escénicos. Yo soy un artista con 17 años de carrera, he trabajado en un montón de lugares y nunca he ido a Loja. Y no sé si quiero ir a Loja también. Capaz que prefiero estar aquí viendo la producción continua que se hace. Y además siendo responsable también con una postura ética sobre... No diría que la solución es que el Estado dé plata, porque es lo que principalmente nosotros como gestión independiente no queremos. No queremos que el Estado nos subvencione a hacer nuestras obras, pero sí que genere condiciones justas de trabajo. Por ejemplo, en la cultura y en el arte existe todavía este concepto de gratuidad. ¿Cómo competimos agrupaciones independientes frente a la gratuidad del Estado? Eso no es equiparable. Las compañías nacionales, elencos nacionales deberían obviamente estar educando, pero educando en los lugares. No sé qué tan trascendente sea que las agrupaciones nacionales se presenten en el Teatro Casa de la Cultura o en el Teatro Sucre gratis. Más bien, es capaz que su deber estar en los coliseos, en provincias, en parroquias, educando, como dicen también, educando en la cultura, como dicen sus eslogans, y la escena independiente poder también dinamizarse y desarrollarse, pero bajo las mismas condiciones, bajo políticas justas, permitiendo también que la empresa privada pueda participar de cierta manera en la inversión de la cultura y del arte. O sea, básicamente no, yo creo que el mayor aporte nuestro es no ser parte del Estado y no querer ser parte del Estado. El gesto menor es el gesto transformador. Estas cosas que suceden en lo estético, pero también en las prácticas de producción, es lo que genera esta ruptura a la normatividad social. Y tiene que seguir en ese mismo lugar. Pero sí necesitamos condiciones justas, leyes justas, o sea, que vean también y que visibilicen toda esta otra producción que se hace. Tú, claro, todo lo que tú mencionas en este momento para las personas que nos están escuchando, pues, claro, también yo creo que es un poco de cuestionarse, ¿no? Es decir, ¿quiénes están accediendo a estas obras? Yo creo que también aquí hay que hacer esta diferenciación como georreferenciada, ¿no? Es decir, tal vez, ¿qué está pasando en Huano? Que está pasando en Tindilig, en otros lugares que son periféricos y rurales, frente a lo que pasa en las ciudades. Entonces, eso también genera que las condiciones de capital diferencien o marquen un patrón de distancia muy muy específico con las ciudades que son lejanas a la capital. No sé qué piensas acerca de eso. Sí, ahora que tuvimos la oportunidad de ir por el país, la realidad de las provincias es completamente diferente a la realidad de Quito, por ejemplo, Cuenca o Guayaquil. Y veíamos, ponte en Machala, teatros llenos, talleres llenos. O sea, si hay esa necesidad de la gente de como de asistir al teatro. Y además a ver este otro tipo de espectáculos. Si, lo que se necesita es que haya mayor acceso y también mayor inversión también del Estado, no solamente en la ciudad, sino en provincias también. Pero obviamente inversión pensando en sus habitantes, pensando en sus dinámicas, no como inventarse un festival de Loja que va a Loja porque sí, y no pensar en las mismas dinámicas que se dan en los lugares. Claro, como un copy-paste festivales es como esta idea de reurbanización. Vamos a hacer que la ciudad sea linda, vamos a tapar el pasto con cemento, y ahora estos lugares que tenían dinámicas, no sé, de lustrabotas, de etcétera, ya no van a ver. Es como este concepto de ciudades y ciudades limpias. Lo mismo pasa con el arte y la cultura. Todo lo que suceda debe responder a las dinámicas que ya se suceden en la ciudad y en el país. Perfecto. Bueno, para las personas que nos están escuchando, pues bueno, contarles que estamos hablando el día de hoy con Javier Delgado. Él es director del colectivo de danza teatro, colectivo Z Danza Teatro, y también es coordinador artístico de la Sala de Arte Escénica Espacio Vacío. Hoy estamos hablando de arte, cultura y sociedad, colectivo Z, en la temporada en el Teatro Prometeo. Estamos ya en nuestra primera media hora de programa, así que nos prestamos a dar una pausa comercial. No se muevan de sus asientos, regresamos en unos minutos. Estás en la compañía de La Jaula en Púrpura. Ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Seis documentales con enfoque artístico. Estarán en el ciclo de cine El Arte Después de Duchamp, a 100 años de La Fuente. Participe del Cine Debate Documental, los días jueves 22 y viernes 23, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y el sábado 24, de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Descargue la hoja de inscripción en la página web www.casadelacultura.gob.es. Llénela y entréguenla en la recepción de la Casa de la Cultura. Los participantes recibirán un certificado de la Universidad de las Artes. ¡Le esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! Su sonido. Su historia. Amigas y amigos, les invitamos al concierto del año, al 13º Festival del Requinto en homenaje a Homero y Dron. Este concierto se vestirá de gala y se llevará a cabo el viernes 30 de noviembre del presente año a las 8 de la noche en la Casa de la Música. Estarán presentes los virtuosos maestros y mejores exponentes del requinto: Anderson Burbano de Colombia, Víctor Armijos Robles, Mario Andrés Gutiérrez, Carlos Falconí y Telmo Medina. Los esperamos y que viva Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos en La Jaula en Púrpura. Y bien, regresamos luego de nuestra pausa comercial aquí en nuestro programa La Jaula en Púrpura, como todos los días miércoles. Estamos en este momento conversando con nuestro querido compañero Javier Delgado. Él es director del colectivo Z Danza Teatro y también es Javier Delgado también es el coordinador creativo y artístico de la Sala de Artes Escénicas Espacio Vacío. Bueno, para un poco, para las personas que apenas se están colocando en sintonía de nuestro programa, pues bueno, vamos a contarles qué es Colectivo Z. Ellos son una agrupación de danza contemporánea independiente con interés multidisciplinario, buscando nutrir nuevos trabajos escénicos en diferentes lenguajes. El grupo se plantea como un espacio de entretenimiento, investigación y experimentación del cuerpo que parte desde las estéticas y lenguajes contemporáneos. La creación de las obras se propone como un proceso artístico colaborativo con los intérpretes. Pues bien, Javi, tú nos contabas que eso se fundó en el año 2010, ¿no?, con el objetivo de generar propuestas alternativas a las dinámicas de poder establecidas en la danza, y también buscando construir procesos de trabajo colaborativo y rompiendo los paradigmas establecidos que determinan una estética normalizada sobre el cuerpo, el género y también el uso del espacio. tú nos contabas que ahora están ustedes en todo un proceso de mostrar una obra que habían estrenado hace poco tiempo, que era Ciudades Pasajeras. ¿Nos quieres contar un poco de esa obra, por favor? Sí, esta obra se estrenó en junio dentro del Festival de Paso, Movilidades que Resignifican el Espacio, un encuentro que habla sobre el tema de la movilidad, la migración. Entonces el colectivo Zeta nos pusimos a pensar cómo abordar el tema, cómo abordar el tema de la movilidad. En el año 2012 hicimos una obra que se llamaba Mudanzas, Danzas Camaleónicas, pero esta vez se abordó el tema de la movilidad como un proceso más bien natural del ser humano, como el hecho de la movilidad como un proceso cotidiano. Quisimos quitarle, si bien hay que diferenciar el tema de la movilidad del desplazamiento forzado, que es otro tema, queríamos quitarle esta onda tan dramática o lamentativa, sino en esta obra más bien planteamos el cambio de espacio, el cambio de vida, el cambio de lugar como parte del proceso normal de las sociedades, como parte del proceso que abordamos como seres humanos. Esta obra tiene música en vivo. La música ha sido construida por el maestro Patricio Vázquez. Entonces, la música ha sido construida para la obra. Tenemos la obra se nutrió de algunos textos de la poeta ecuatoriana Carla Vadillo Coronado, que ella fue alumna mía y también del Espacio Vacío. Entonces ella tiene un poemario y una novela. Hemos usado un poco estos textos para la construcción de la obra. La obra nace de improvisaciones también de los intérpretes sobre el tema de la movilidad. Y la obra dura una hora y básicamente es como un tránsito. El espectador se sienta y la idea es que se adentre en esta idea de viajar junto a nosotros en esta construcción de ciudades, en este cambio permanente en lo que estamos abocados los seres humanos. Unos cambios son muy dolorosos, otros son felices. Hemos tratado de darle como todos estos colores que tiene el tema del cambiar, del transformar, del viajar. También el hecho de nos pensamos viajar para nosotros en este momento es un tema más bien que nos llena de saberes. Entonces un hecho que nos llenaba de felicidad hablar de viaje. Entonces también hemos querido que eso invada la obra. La obra también habla en un momento de los desplazamientos forzados, que esto es otro tema, es un momento que la obra es dura. Veíamos el tema este del tren que cruza México-Estados Unidos, de la bestia. Veíamos algunos videos, entonces hay una escena que es muy fuerte. Tratamos de darle como todos estos colores que tiene la migración, todos estos puntos de vista, pero al final también, ¿qué significa migrar? ¿Qué significa moverse? Moverse de ciudad, moverse de casa, moverse de vida. Y toda la transformación y proceso que un ser humano afronta cuando esto sucede. ¿Por qué la movilidad? O sea, porque es un tema que es recurrente un poco en nuestras obras. Creo que siempre el colectivo ha estado conformado de gente que ha estado viajando constantemente, o cuyos sus familias también han sido migrantes. Entonces creo que es un tema que nos unió un poco y del que todos queríamos hablar. Bueno, pero también yo creo que es interesante posicionar qué tipo de migración es la que te... Además también viene el tema de la migración venezolana, obviamente. O sea, nosotros, los dos intérpretes que estaban antes en el colectivo Z eran venezolanos, y una vez hicimos una intervención, un trole, y nos trataron súper mal a todos. O sea, nos dijeron: venezolanos, lárguense a su casa, no sé qué. Entonces, vivir esa violencia sí obviamente nos hizo responder de una manera, es decir, tenemos que hablar de esto, de la migración, tenemos que sensibilizar un poco a la gente, de entender que esta gente, o sea, que esta persona que tú a veces mandas sacando y dices, váyase de mi país, ¿es de cuál país? ¿Cuál es la construcción de esta de país? En realidad todos nos definimos como ecuatorianos, en realidad esta idea de ecuatorianidad es tan cerrada. Claro, como que responde justamente a estos límites. Y en realidad, ¿no? si uno viaja por tierra, por ejemplo, Colombia, Perú, Ecuador, ¿no? Perú, Bolivia, para mí la diferencia es pequeña. O sea, más bien se nutre de colores, pero la diferencia no es marcada, no es mayor. Es más bien pensar si nos ponemos a pensar, la idea de frontera tan arraizada más bien es un concepto que viene con el capitalismo, con la modernidad. Más bien, los seres humanos antes eran más nómadas, viajaban, se nutrían, viajaban también por mejorar su economía, por conocer. Yo mismo migré también de Cuenca a Quito para saber más sobre el arte. En fin, entonces es tratar de sensibilizar un poco a la gente sobre este tema. Obviamente la obra no busca ser literal en el caso de esta obra, sino le mostramos a la gente un montón de imágenes y de sensaciones, y es el espectador el que va construyendo estas ideas, o va reflexionando o no también sobre la migración, o afianzando más su idea. Eso es una opción que nosotros también dejamos abierta. Claro, precisamente lo que estaba diciendo hace un momento es que, claro, las personas estamos aceptando pues quien viene a Ecuador como migrante, pero migrante turístico, en el que viene a Ecuador a gastar dinero, pero no viene a trabajar. Es decir, es también como preguntarse qué estéticas económicas son permitidas dentro de la migración, porque no te hablan igual que seas una persona, un gringo que llegas acá a Ecuador a vacacionar después de toda tu vida de haber trabajado y escoges Ecuador como un sitio de pasar tus últimos años, pero como esa persona no viene a quitar, entre comillas, no a quitar el trabajo a alguien, sino viene a pasar sus últimos días, es un tipo de migración permitido, un tipo de migración que es entendida de otra forma o sentida de otra forma. Claro, yo diría que hay también un sesgo de colonización, de racismo y un montón de cosas que se ponen en cuestión ahí, en el qué tipo de migrantes escogemos como positivos y cuáles no. También hay un tema de pensar no solo la migración venezolana, la migración ecuatoriana cuando fue en los Estados Unidos, los ecuatorianos no era que iban a robarle el trabajo a los gringos, iban a hacer el trabajo que los gringos no querían que ellos no querían hacer, o la gente, nuestros compatriotas que están en España, que van a la construcción, son trabajos que más bien la gente no quería hacer. Lo mismo yo me he preguntado cuando salgo y me cruzo de aquí el Parque Elegido y veo a la gente que está vendiendo el Parque Elegido, y me pregunto, ¿en realidad es que se están llevando el trabajo o están ocupando el papel negativo? No lo normalizo, pero el papel que la sociedad le da a los migrantes, es decir, el papel de lo que la gente no quiere hacer, de la gente que en las sociedades no quiere construir. No hablemos solo de la migración venezolana, hablemos también de la migración ecuatoriana. Lo que sí me parece un poco absurdo y hasta risible que luego del proceso migratorio que tiene Ecuador y que ha tenido Ecuador, nosotros seamos xenofóbicos o discriminemos a los migrantes. Ahora, por fiestas de Cuenca, estuve en el Día de los Muertos en el cementerio de Cuenca y hay un monumento que es impresionante y es estremecedor, que es un monumento que se hace a los migrantes que no habían sido encontrados, y tiene nombres, y son gente indígena del Austro. Casi todos eran indígenas, mestizos indígenas. Y entonces yo decía, con esta historia y con este precedente tan fuerte en nuestro país, ¿cómo seguir hablando de discriminación? ¿Cómo seguir hablando de...? Es un poco... tiene un poco de doble discurso encerrado. Pero eso se aplica en todo, en el tema de género a veces. ¿Cómo discriminamos cuando en nuestras familias hay una persona LGBTI? Es como jugar siempre este doble discurso. No lo digo con la perspectiva de culpar a la gente, pero sí es como hay que repensarnos a veces si lo que hacemos es solo reproducir por reproducir, creer porque nos dijeron que hay que creer, o son realmente procesos de entendimiento a los que nosotros hemos llegado. Yo creo que hay un desafío súper grande o muy posicionado para esto. Cuéntanos un poco, Javi, ¿quiénes son parte de esta obra en este momento? En esta obra están los integrantes, está Carla Puente, como les decía, que es de esta escenógrafa, y ella ha hecho la escenografía de la obra. Ella trabaja un montón con el objeto y también es bailarina. Está Tamia Ruiz, que ella es investigadora, trabaja en improvisación. Ella llega recién a Ecuador también, entonces está en esta ambivalencia de asumirse en Ecuador, habiendo vivido casi toda su vida en Estados Unidos. Está Patricio Carrillo, Pato es actor, Pato también es parte de otros procesos colectivos. está Patricio Vázquez, que es el músico, y Carla Sánchez. Entonces, cada uno aporta, es muy interesante. Ella está en el tema de la producción, ¿no? Ella también está en el tema de la producción. Sí. Cada uno aporta un montón a la obra. La obra tiene una estética bastante particular, ya que se nutre de lo que cada intérprete ha podido aportar a la obra. Mi ejercicio como creador o coreógrafo es componer, poner en relación elementos, es como cocinar. Está ahí un montón de elementos. Yo lo que hago es un poco ponerlos en relación, poner los ingredientes, pero el espectador decide qué sabores quiere tener, y el espectador también. La suerte de un coreógrafo es construirse un relacionador de imágenes, un relacionador de sensaciones. Pero lo más interesante es que usted va a ir al teatro, va a pensar, pero a veces uno dice, voy a pensar y me voy a aburrir. No, la obra es bastante dinámica. La obra tiene elementos de danza, tiene elementos de teatro, tiene elementos de instalación con el objeto, tiene música en vivo. Entonces, lo tomamos con mucha responsabilidad esto de presentar una obra. Y nos encanta venir aquí al Teatro Circular de la Casa de la Cultura, al Teatro Prometeo, porque también nos pone a pensar la obra en todos los frentes. Y además el intérprete se convierte en un ser frágil totalmente, porque no hay un lugar donde taparse o esconderse como en el teatro tradicional, donde está la bambalina, la pata. Aquí no hay nada, está el intérprete expuesto en todo el momento en escena. Qué interesante. Para la gente que quiere estar aquí, nos dijiste que esto se va a presentar el día de mañana, jueves, el viernes y el sábado, ¿cierto? Sí, estamos 15, 16 y 17. Estamos 15, 16 y 17 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Esto queda junto al Parque El Arbolito a las 19:30. Ustedes pueden comprar su boleto esa noche, también pueden comprar preventas antes en nuestra página de internet. Pueden buscarnos. ¿La preventa tiene algún costo menor? Tal sí, vez, la preventa vale $5. Entonces, un precio bastante accesible. Sí. Y el día del estreno, la obra, vale $7. $7, ok. Entonces, perfecto. Ustedes pueden comprar los boletos. Nos buscan en Facebook o en Instagram con @colectivoZDanza. Tanto en Instagram como en Facebook. Como en Facebook. Así. Y ahí se contactan con cualquiera de los integrantes del grupo y ahí podemos adquirir las preventas. Perfecto. También sé que tú nos has traído para obsequiar aquí en el programa dos entradas. Sí, tenemos dos entradas. Entonces, bueno, yo a las dos primeras llamadas que tengamos el día de hoy, pues vamos a obsequiar estas entradas para que sean parte de la producción que ha realizado Ciudades Pasajeras dentro del colectivo ZDanza Teatro. Es una obra que nos transporta al viaje y al cambio al que siempre estamos expuestos como parte de nuestra condición humana. Transitamos un mundo lleno de fronteras que constituyen límites que nos dividen y nos enseñan a mirar al otro como ajeno. La obra nos muestra las descabelladas luchas y guerras por el territorio, la crueldad colectiva que protagonizamos, movilizamos por el poder, que tiene muchos rostros. Al final, todas y todos transportamos nuestro hogar a cuestas, las memorias, las luchas, las ideas, las cargamos siempre. Somos caracoles que se deslizan y construyen ciudades, unas sólidas y otras imaginarias. Somos todas y todos pasajeros. Este es el abstract de lo que significa o la conceptualización de lo que es Ciudades Pasajeras, obra creada por colectivo ZDanza Teatro, 15, 16 y 17 es la segunda temporada, si no estoy mal, ¿no? Sí, la segunda. Perfecto, es en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Consigue tus preventas también, no sé si también se dé un número de teléfono para que puedan llamar, pues. Es el 0998-341-464, repito, 0998-341-464. Un poco también para recordar también quiénes son, están como intérpretes y creadores: Patricio Carrillo, Tamia Ruiz, Carla Puente, Javier Delgado. En la dirección está Javier Delgado Vallejo. En la música está Patricio Vázquez. En escenografía y utilería está Carla Puente. En la fotografía, Alex Moya. En producción y diseño, Carla Sánchez. Y en los textos, Carla Vadillo. Es un poco el equipo de quienes están construyendo o montando esta propuesta escenográfica. Javier, un poco ya como para cerrar también este programa, ¿qué se viene después con Colectivo Z? ¿Qué proyectos tienen ustedes actualmente? Sé también que ustedes están como colectivo son parte también de la propuesta Espacio Vacío, que es esta propuesta de una concertación de grupos independientes que están ávidos de dar clases de danza, de teatro, interpretación, diferentes ritmos. Entonces, ¿nos puedes contar un poco qué se viene de aquí para el 2018, o sea, para lo que falta de 2018 y tal vez 2019? Claro, estamos en esta función, también estamos ahora en el festival, recién nos presentamos en el festival MIVA, también estuvimos en el Festival del Sur este fin de semana pasado. ¿En Cuenca, Festival del Sur? ¿Perdón? ¿El Festival del Sur es en Cuenca? No, el Festival del Sur de aquí se llama el Festival de Quito. Ya, perfecto. Y en la básicamente yo creo que con esta temporada un poco cerramos las funciones de este año rumbo a enero, febrero, marzo, crear una nueva obra. Cada año nos tomamos unos 3-4 meses para crear una nueva coreografía, y con Espacio Vacío hay un montón de actividades. Este 25-26 se presenta en el espacio La Compañía en Ningún Lugar de México. Es una compañía, a mí me encanta personalmente, tiene un trabajo muy interesante. Se presentan su obra y también van a dictar un taller desde el 16 hasta el 31. Dictan un taller de danza contemporánea. ¿El taller tiene costo? Sí, el taller tiene un costo de $40 por los 15 días. Perfecto. Pero es totalmente recomendado. Y también este lunes que pasó, el lunes 12, iniciamos las clases permanentes. O sea, todavía están a tiempo de sumarse. Tenemos clases de danza contemporánea con Cristian Mazabanda, tenemos clases de danza enfocada a la creación con Javier Delgado, tenemos las clases de danza etnocontemporánea con Patricio Carrillo, tenemos las clases de ballet con Lemia Boudiaf, tenemos las clases de capoeira los sábados con Julio Beltrán, las clases de danzar los sábados con Javier Delgado y las clases de danza afrochoteña con la maestra Luzmila Bolaños. Entonces, hay clases para todos los gustos, para todos los niveles y todos los horarios. Si están interesados en el mundo de la danza, no necesariamente bailar escénicamente, pero sí descubrir su cuerpo. También es un encuentro con la salud del cuerpo, con el descubrimiento, la movilidad. Entonces, les recomendamos estas clases. Iniciaron el lunes 12, pero toda esta semana todavía pueden integrarse. Son ciclos, son un módulo que dura 4 meses, termina en el mes de marzo con una muestra final de los talleres. El costo mensual de los talleres es de $40. Pero si usted toma más de una clase, hay una serie de descuentos y promociones, porque el objetivo del espacio es compartir el trabajo que los artistas están realizando también en sus procesos pedagógicos. ¿Nos puedes dar la dirección exacta de dónde se encuentra ubicada la sala, por favor? Claro, la sala queda en el Piano País y Patria, en el 1926, edificio Hispade, primer piso. Esto, para quienes conocen, es donde era la antigua Flaxo. También pueden buscarnos en @ Espacio Vacío Hispade, en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, y ahí está toda la información de talleres, funciones. Y les invitamos a estas últimas funciones del proyecto de paso, que ha durado 6 meses y ha sido un proceso interesante y también que nos ha dejado muchas experiencias bonitas a la sala. Y terminamos con México, que es el último país que nos acompaña. ¿En qué fecha es esto de México? Es 25 y 26 de noviembre. 25, justo el día de lucha contra la violencia a la mujer, el 25. Domingo es, ¿no? Es viernes y sábado. Viernes y sábado, perfecto, muy bien. Solamente también, Javi, después de Ciudades Pasajeras, como colectivo Z Danza Teatro, ¿qué otros proyectos tienen ustedes en mente para finalizar, para empezar el 2019? Un nuevo montaje, vamos a comenzar una nueva obra. O sea, ¿de qué se trata? No sabemos. Cada montaje es un universo que inicia desde cero. En la danza no hay un guión, no hay una... Generalmente trabajo sobre ideas sobre el cuerpo, ideas sobre temas, y comenzamos a improvisar, a componer, a buscar música, a buscar... Es como un lugar de cero y es súper interesante, pero nos vamos a tomar 3-4 meses para la creación de un nuevo montaje. Perfecto. ¿Dentro de Colectivo Z las personas pueden querer ser parte de Colectivo Z o hay una especie de... ¿Ustedes llaman o proponen algún bailarín o alguien que esté interesado? ¿Cómo es el tema de sumarse a Colectivo Z? Bueno, en realidad el Colectivo Z... generalmente realizamos invitación a la gente para que sea parte del grupo. Ah, entonces no puede ser como cualquier persona sumarse al colectivo. Sí puede, pero tiene que primero entrar a un proceso, es decir, a la sala espacio vacío, que es lo que hacemos, las clases, los talleres. De hecho, así ha ingresado la gente, lo hemos visto en las clases, en las funciones. Lo que sí es importante es que es un elenco profesional. Todos nos dedicamos de lleno a la danza y al teatro. Entonces buscamos gente que también tenga una formación profesional en artes escénicas. Perfecto. Muy bien, estamos ya por terminar nuestro programa. Queremos agradecer también a Javier Delgado por habernos acompañado en este día dentro de la presentación, ¿no? De lo que ha sido esta segunda temporada en el Teatro Prometeo para esta obra de Ciudades Pasajeras. Javier, tus últimas palabras con la gente para que te despidas y también haga alguna recomendación específica, tal vez. Bueno, agradecerles por escucharnos, agradecerle a Julio por su programa tan chévere que nos permite compartir también sobre arte y estos caminos que tenemos en el arte. Y les esperamos mañana en el Teatro Prometeo. Estamos 3 días, vengan, van a divertirse, van a pensar. Va a ser algo que les va a... Es una experiencia diferente. Regálense esta experiencia, vayan al teatro. Igual hay muchas otras ofertas, pero este jueves, viernes, sábado estamos en el Teatro Prometeo y les esperamos. Perfecto, también queremos agradecerte, Javier, por las cortesías que nos has brindado para el programa. Todavía queda una entrada más, por otra llamada que ingrese a la radio. Así que no se olviden de llamarnos y pues hacer acreedores o ser acreedoras de esta invitación. Muchas gracias por haber sintonizado nuestro espacio, gracias por haber sido parte de esta jaula. Mi nombre es Julio Neira, nos vemos el próximo miércoles cuando la jaula se vuelva a abrir. Esto fue La Jaula en Púrpura, un espacio de la revista radial La Rayuela. Nos encontramos el próximo miércoles a las 11 de la mañana por la 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta pronto. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.